Muchachita, lindo es tu cabello en flor, pones en tu caminar las notas de mi canción. Y tu boca, esa boca que enloquece, mango de rico bocado, son tus labios para mí. Por tu forma de hablar y también de reír, tú no tienes quien te iguale a ti. Y tu perfumado aliento, loco, me quiere volver. Ya me siento enamorado de ti, mi preciado ser. Sabroso, mami. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración. Tu boca que es linda y sabrosa en flor, rica, rica con muchacha, sabor. Con tu sabor motiva mi inspiración. Mamá, mamá, la boca sabrosa que la rumba es para ti. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración. Hace rato que te quiero, bombón. Ven, ven, ven a ya, ya, con tu sabor motiva mi inspiración. A gozar. Llévala para allá. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración. Ven, ven, mamá linda, que te canto de corazón. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración. Solo por ti yo canto mi canción, que tono más sabroso. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración. Con el mirar. Llévatela. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración. Con el mirar de tus ojos se ha roto mi corazón. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración. Al mirar tu caminar pierdo toda la razón. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración. Morena, baila la rumba buena y suena, suena, suena con sabor. Muchacha, con tu sabor motiva mi inspiración.